menos distancia de 5 leguas de un ferrocarril, bajo los derechos y obligaciones que se estipulan en el título segundo de la citada ley del 86. El 13 de agosto se notificó del anterior decreto a la Oficina de Estadística, el día siguiente a la Oficina de Topografía y el 1 de septiembre a la de Geodesia. El 10 de agosto de 1893, por decreto, el Poder Ejecutivo declara la caducidad de la concesión hecha a la colonia Arias en su oportunidad. Bueno, todo esto es biografía del Archivo General de Catastro de la provincia de Córdoba sobre la fundación del pueblo. Bueno, un 10 de agosto, recordemos, es la fecha de lo que tenemos hasta ahora. Hasta ahora no hay nada quien lo refute, viste que en papeles nadie se sostiene siempre y cuando y hasta tanto eso sea modificado mucho más firmemente. Pero bueno, lo tengo bien firmemente ahí del otro lado al intendente Gozdenovich, Matías Gozdenovich de Arias. ¿Cómo estás, Matías? Buen día. Buen día, Juan. Buen día a la mesa. ¿Cómo andan? Bueno, buen día. Nos habla con el barbijo. Miedo a ver si todavía nos pasa algún... Bueno, estamos blanco, digo, estamos en zona blanca. Digo, ¿seguimos en zona blanca? Sí, estamos, nos pegan las balas cerca, ya estamos muy complicados. Lamentablemente todo lo que fue el pico de la Ruta 9, después la parte de Santa Fe, y bueno, y ahora ya se vino para el lado de la Borde, Montemaíz, y bueno, y ya Corral de Busto esta mañana ahí hubo conferencia de prensa, y bueno, claro. Más casi ya se nos complica, y bueno, Juan, yo creo que en algún momento esto va a entrar, y que bueno, lo que sí, tenemos que tratar de seguir cuidándonos, porque la gente lo que por ahí dice, ¿para qué si nos cuidamos tanto si va a entrar igual? Sí. No, el tema es pensando hay muchas personas que están mal de salud o que tienen problemas, que siempre lo dije yo en el primer momento, que no es lo mismo que te agarra a vos el virus, que estás bien de salud, que te agarra una persona que no está bien. Entonces, digamos, sí, las probabilidades de riesgo son mucho mayores y bueno, entonces, ¿qué va a ser? Es algo que nos tocó, no solo a nosotros, todo el mundo, y que bueno, esto vino para estar un tiempo más y se va a cambiar. Va a cambiar toda la forma, ¿no? Esto para hacer un análisis profundo y largo, pero lo que tenemos que estar tranquilos es que nosotros estamos poniendo todo el esfuerzo, todo el trabajo, que obviamente es como todo. Hay gente que quiere hacer algunas actividades que no son esenciales y bueno, y siempre busca de querer pasar, de querer entrar o quiere hacer otras actividades como estaba acostumbrada y que no le tiene miedo. Hay gente que no le tiene miedo y no lo respeta, y ese es el problema. Digamos, acá no se trata de... Hay que usar el barbijo, hay que... La distancia y el alcohol, de la higiene. No hay otra forma de combatir esto, ¿no? Ahora, Matías, yo el jueves estuve en el consejo, y bueno, ahí estuvo la junto a los concejales, la jueza Fernanda Mella y Eduardo Ruiz, el comisario. El comisario decía, bueno, estamos aprendiendo, nadie previó lo que pasó el fin de semana anterior, el domingo ese, donde se desmadró todo verdaderamente, y donde, bueno, él daba una cuenta, yo no lo pude ver verdaderamente porque estaba en otra actividad y no podía salir, pero lo que yo veía, me llegaban mensajes, era que, bueno, la gente estaba, todo el pueblo en la calle el domingo pasado. Sí. Ayer eso no pasó, ayer... Di una vuelta por noveno de 30 calles y se vio que la gente andaba en auto, había mucho tráfico, pero todo arriba del auto, hacía calor. Sí se vieron jóvenes sin barbijo, eso me parece que bueno, es una insistente que hay que seguirla, me parece. Y también lo decía acá, ¿no? Hay comerciantes que dejan ingresar clientes sin barbijo y eso no está permitido y eso es pasible de multa. Totalmente. Aparte, bueno, nosotros estamos siempre acompañando los decretos provinciales y nacionales. Por ahí nosotros lo que no hicimos adherir a la última ley de la provincia, pero no por una cuestión de que teníamos reglamentado desde mucho tiempo antes lo que eran las multas y todo eso. Y bueno, consideramos que por el momento no era necesario. Hubiera estado bueno tenerla antes a la ley para... Porque ahora la gente también está un poco cansada ya. Lo que decía el fin de semana pasado, yo he hablado con muchos intendentes, pasó en todos lados, con los vecinos. No, pero aparte está en Buenos Aires, cuando levanta un poco la... Que ese es el problema, que si no llega a hacer frío de acá a fin de agosto, la gente, hablando así en general, en línea a nivel nacional, en todo el país, la gente sale cuando empieza a hacer calor. Si claro. hace frío, por ahí te ayuda un poco más a guardar y... se ha puesto en una situación ya compleja por el tema. ¿Qué es lo que uno...? Yo por ahí defiendo un poco, Juan, que insistimos mucho en los controles. Nosotros tenemos muchas industrias, muchos talleres que están trabajando como nunca, algunos hasta en la historia de su... Sí, con mucha producción. Con muchísima producción desde su fundación, digamos así, que hoy justo desde la fundación de área. Desde su inicio de cada actividad como nunca, a full. ¿Y cuál es el tema? ¿Qué pasó en Marco Juárez? Sí. Marco Juárez, hubo un foco, se desarrolló en toda la zona, pero cerraron todas las fábricas. Sí. Hoy vuelven a abrir, recién hoy. Bueno, pero ¿qué pasa, Juan? Hay muchos que hay compromisos de contratos, de cosas que hay que entregar de trabajo en tiempo y forma, y hay que cumplir. Claro. Y si vos no cumplís, que uno dice, por ahí hasta ni los mismos industriales a veces entienden esta situación. Te entra un caso, viene el COE, cierra todo. Sí. Y vos te puedes enojar y puedes putear al intendente, sí. puedes hacer lo que vos quieras, pero la cosa viene y cierra. Marco Juárez se cerró todo, había policía, había gendarme, había todo. Entonces, lo que tenemos que lograr, sí, cuidemos los puestos de trabajo, y más que estamos en una situación tan difícil y que no solo... en Argentina, sino a nivel mundial, se van a perder muchísimos puestos de trabajo, porque al pararse todo esto, hasta que se revuelva a reactivar el planeta, tenemos que cuidarnos. Entonces uno hace un esfuerzo, no es que uno quiera ni ser ni malo, ni querer, aparte pensando en lo que es la salud y también pensando en lo que es en los puestos de trabajo que tenemos nuestra localidad. Ahora te pregunto una más, Matías, te pregunto una más. Absorber toda esa demanda de trabajo, claro. de un municipio, imposible. Vos me estabas nombrando Marco Juárez, digo, antes de abrir el juego a los chicos. El intendente de La Rosa fue imputado la semana pasada, fue prontuariado. Una causa penal tiene por anticiparse 24 horas a abrir los comercios. Mirá vos. Sí. Y el segundo que tiene el departamento ya Francioni fue imputado primero. Está bien. O sea que eso a ustedes lo hace cuidarse más todavía. Y te digamos, uno quiere, yo siempre en esas cosas cuando son, obligaciones de parte de un funcionario y a rajatabla. Hay que cumplir y cumplir. Estemos o no de acuerdo, ¿no? Yo con muchas cosas no coincido con los protocolos del COE, pero bueno, siempre hablamos, ¿no? No está permitida la reunión familiar, pero está el VAR. Esa es la que lo dice el común de la gente y me lo reclama a mí. Bueno, pero es una disposición del COE y hay que acatarlo. Yo considero que también esas imputaciones a los intendentes también es un poco la situación de cada pueblo, ¿no? Sí. Ahí hubo una manifestación muy grande, bueno, fue un tema complicado. ¿Por qué? Porque hubo, no sé, no quiero decir los días, pero muchas semanas cerrado, distintas actividades, estar en fase 1, y eso es lo que pasa cuando entra el virus. Claro, claro. Y es por eso que insistimos... En el tapaboca, en el cuidado, cuando vos te vas del pueblo, todos esos cuidados que tenemos que realizar y los que ingresan de afuera, el comerciante si sabe que tiene que usar barbijo, y bueno, no podés no dejar entrar una persona sin barbijo. Y bueno, todas esas cosas que por ahí genera todo este inconveniente. Bueno, chicos, Leticia, Mili, los escucha el intendente. Buen día, Matías. Leticia te habla. Quería preguntarte sobre... Hoy veíamos que había algunas flexibilizaciones a nivel provincial, pero que nada se aclaraba sobre los lugares de zonas blancas. Nosotros en un principio pertenecíamos, recuerdo, a las disposiciones del COE Río Cuarto. Con respecto a áreas, ¿qué se va a hacer? O sea, no está claro si empiezan hoy o no los gimnasios. Queríamos saber algunas cosas puntuales. A nosotros, digamos, no, lo que está habilitado por el COE de lo que es gimnasio, por ejemplo, sería la parte funcional o yoga o, Pilates. Digamos, todo lo que es pilates, esas actividades sí están habilitadas ya hace bastante tiempo que están trabajando. Lo que es el resto, nosotros prácticamente acá nos quedarían los hoteles nada más para habilitar. El resto estaría todo funcionándose ya bastante tiempo. Pero los gimnasios no abrieron, los gimnasios con pesa. No, el gimnasio, lo que pesa, eso no, eso es lo que faltaría. Y bueno, tenemos un reclamo de lo que es una pileta climatizada que ya presentaron en Córdoba, en el COE. La federación presentó al COE para que habiliten, porque es uno de los lugares donde hubo nunca contagio, en lo que es las piletas climatizadas. Claro, sí. Obviamente... cumpliendo con los protocolos, ¿no? Sí, por supuesto, todo. Entonces, podríamos decir que hoy ya se están habilitando o flexibilizando algunas, digamos, se están sumando algunas actividades dentro de los gimnasios, excepto el tema de los aparatos, ¿no? De estar encerrado en un lugar realizando gimnasio. Sí, eso no. Igualmente, siempre hay que tener en cuenta que cada uno tiene que presentar un protocolo, no tiene que haber mayor a la capacidad que se declara, que se controla. Y también un poco sentido común. Claro. Vos estás en un lugar, tiene que haber ventilación, es fundamental. Y cada uno, si no cuida, el que tiene la posibilidad de trabajar, si no cuida, uno no puede andar atrás de cada persona, porque no tenemos gente, no hay recursos humanos. Cada uno sabe, y todos aprendimos, esto es lo bueno, que todo el mundo aprendió cómo hay que cuidarse. Y en todas las actividades, las fábricas tienen su protocolo, los comerciantes también ya saben que, como decía vos, Juan, se tiene que estar con el barbijo y, sí. Y bueno, después cae el inspector y se enoja con el inspector porque hace abre el acta, y no es así. Digamos, si vos sabés, y todos sabemos, usa el barbijo, y si no, no entregues. Te puedo olvidar el barbijo, pues pasa. Sí. Me ha pasado algunas veces que yo me pego la vuelta a buscar el barbijo. Claro. Digamos, no es que uno quiere ser, digamos, buscar la rebeldía de no. Hay una obligatoriedad que va a estar durante un tiempo más y, bueno, eso es lo que estamos viendo. Mili. Sí, Matías, ¿qué tal? Buen día. Dos cosas. La primera, bueno, decir que por ahí los intendentes hay algunas cosas o algunas medidas que no están facultados para tomarlas, ¿no? Porque obedecen al COE, porque yo leo por ahí por qué Matías no hace esto, no hace aquello, y es bueno que aclares por ahí que hay medidas que los intendentes avalan lo que dispone el COE y que no están autorizados para tomar determinadas acciones. Y la otra, bueno, los intendentes también están en zona de riesgo, podríamos decir, porque, bueno, tienen que viajar, tienen que cumplir distintas actividades y demás, y esto ya lo vimos ya con la ariense Daniela Castrillo, intendente de Colonia Bismarck, que dio positivo hace unos días, ¿no? Sí, ¿escuchaste? No, si no pude escuchar, muy lejos. Muy lejos. Bueno, Mili, te preguntaba justamente el tema de las disposiciones del COES, y bueno, no queda otra más que acatarlas, de alguna manera eso, y la otra, la exposición que tienen ustedes de los intendentes de cara a los viajes que tienen que realizar, y bueno, pone ejemplo Daniela Castrillo, ¿no? La intendenta de Bismarck, que contrajo coronavirus. Claro, sí, el riesgo lo tenemos todos, pero bueno, por ahí te toca, se usa mucho el Zoom. El otro día tuvimos una reunión con el vicegobernador, que estaba más preocupado en los lugares donde eran zonas blancas, donde no hubo casos, que en los lugares donde ya tenían, porque la gente por ahí se relaja más, nos decía el vicegobernador, según claro. Lo que estaban haciendo, digamos, estadística y eso, sobre que cada pueblo donde no hubo casos, entonces la gente se va relajando, y cuando entra un caso positivo, genera un foco automáticamente. Ah, sí, sí. Y le genera un desborde al COE, a los hospitales, los laboratorios, el laboratorio central que está desbordado, tardan ya cada vez más, hasta una semana. Ya he hablado con algunos colegas intendentes acá del departamento que han tenido problemas de demora, de entrega del resultado. Nosotros, por ejemplo, lo entregamos el lunes al mediodía y se estuvo recién el viernes a la noche, me parece, el sábado. El sábado a la mañana. Sábado a la mañana. Así que, y antes estaban en menos horas y cada vez más y bueno. Bueno, ayer se pasó los 200 casos en la provincia, el doble que hace una semana. Claro, pues todo producto de esos focos que se generan en lugares donde, fíjate que si vas mirando, es cada vez más las localidades que tienen que no tenían caso, sí, de donde se arman los focos. Sí, por ahí me preocupa, Matías, por ejemplo, viste el caso de Los Urgentes, que es una localidad de pocos habitantes, cómo una persona llevó a tantos brotes, que ya hoy pasan los 100, y el tema de, por supuesto, saber si contamos también con suficientes lugares, porque si en un pueblo se contamina un hospital o un centro de salud, no es lo mismo que en la ciudad, que vos tenés muchos lugares más para utilizar, sobre todo claro, si se deja. Acá está buena esa pregunta. Acá nosotros, si hay un COVID, lo tenemos que derivar a Carlota. Ajá. Ah, sí. A Carlota. No a Marco Juárez. No. Carlota, y de Carlota, si depende la gravedad de la enfermedad, se pueden trasladar a Río Cuarto. Claro. Ahora, es así el sistema sanitario. Obviamente, si llega a estar todo lleno, obviamente lo va a internar acá, y cuando te entra acá te cierran el hospital, así que digamos es complejo esto, ¿no? Ahora, con relación al control donde se detectó, bueno, este chico que trabaja ahí, el que le dio el test rápido, nos dijeron que le hacen de manera diaria o por lo menos medio seguido a todo el personal que labura ahí. ¿Esto es así? Sí, eso lo hacen. ¿Y qué pasó? Este chico da positivo, a las 2 horas lo hacen otro test rápido y da negativo. Ajá. Porque vos podés tener un mínimo, no sé si decir un resfrío, cualquier virus que no sea COVID, y lo detecta el test rápido. Ah, mira. No es que son, por ahí nosotros decimos andan mal, no. Detecta tanto que automáticamente te da positivo en cualquier... enfermedad que es virósica, ¿no? Claro. Y bueno, y a la 2 horas da negativo. Y después volvió a dar negativo porque era claro que no era COVID, ¿no es cierto? Pero sí, le hacen control a los chicos. Obviamente fallan mucho los testeos porque, como te vuelvo a repetir, te marca cualquier tipo de virus. Y eso es lo que hace que muchos de esos test rápidos dan. Nosotros acá en el control de la ruta 8, que estamos trabajando en conjunto, y déjame siempre destacar el trabajo entre los 4 intendentes del sur del departamento, hay pocos lugares que se trabaje tan coordinado. Ahí se encontraron camiones de Río Tercero, camiones de otros pueblos, y dieron positivo y automáticamente a Río Cuarto. Ahora, ahí porque yo te iba a preguntar, porque yo vengo siguiendo mucho, la mayoría sigue lo que pasa entre la ruta 9, que es lo más complicada, allí en Marcos Juárez o en Roca. El tema es este, ¿no? ¿Cuántos vehículos se detectaron este mes y pico que ya se lleva acá en el control de áreas, si se desviaron, y qué cantidad, si se sabe, qué cantidad de camiones se derivaron directamente a Río Cuarto? Mira, positivo, por lo que he hablado así por teléfono, no tengo el número exacto, pero así lo que me viene a la memoria, y se deben haber encontrado 5 o 6 casos seguro. 5 o 6, ajá. Sí, seguro. ¿Y eso seguro que fue? ¿Temperatura? Por ahí, Juan, hay muchos más que no me informan, ¿no? Obviamente. Ahora, ¿eso qué fueron? ¿Fueron la temperatura, que es lo que toman primero? Test rápido. Test rápido, sí. Ah, le hacen el test rápido a los camioneros que vienen del AMBA. Sí, le hacen test rápido, y los hisopan también. Se hacen 35 hisopados, creo que diarios. Ah. Con respecto, Matías, a los termómetros y todas esas cosas que tenemos en la entrada a nuestro pueblo, ¿vienen funcionando bien? ¿Ustedes tienen disponibilidad de comprar, actualizar, digamos, todo ese tipo de instrumentos? Compramos ahora 15 días atrás. Al principio estaban caros, ahora han bajado, como todos en Argentina, la vida. Ahora bajaron. Y no, están bien. Tenemos pistolas, obviamente están las industriales, que no son acordes porque no miden bien, las tenemos por si, obviamente siempre tiene una diferencia, pero las que tenemos ahora están funcionando bien, son unas blancas que las usan también los otros controles acá de pueblos vecinos y bueno, también en Venado Tuerto la he visto que las usan, esas blancas, exacto, se lo pasó varias veces. Porque había algunas que no daban bien hace unos días atrás, digamos, antes. Pero que, una se rompió el gatillo y otra se golpeó, por eso compramos. Y yo creo que va a comprar algunas más para ir teniendo de repuesto, ¿no? Porque está esto bien, va a ir para largo. Bueno, Matías. Una última pregunta. Gobernar en tiempos de pandemia, ¿cómo cambió tu relación con la gente? ¿Cambió o no cambió? ¿Se tuvo que ajustar, digamos, la comunicación? ¿Cómo lo viviste desde tu puesto, ¿no? Desde intendente. Estás brava, Leticia, con las preguntas. No, muy buena pregunta. Y se complica porque por ahí perdés la parte que estamos acostumbrados, que es lo que le afecta a la gente, el estar en permanente comunicación con la gente y no por Zoom ni por teléfono. Uno le gusta hablar con la gente personalmente, ¿no? Y eso a mí por lo menos me ha generado una complicación bastante grande, porque uno siempre hablando, pregunta y va viendo dónde hay problemas, y también te aparta un poco de tanto de la pandemia, que nos aparta de la relación también un poco con la gente, te va apartando sin querer. ¿Por qué? Porque la misma gente tampoco sale tanto. Igualmente yo hago un análisis. Nosotros, ponerle que tenemos 9.000 habitantes, cuando hay que mucha gente sale a la calle, y habrá 1.000 que salen a la calle, el resto no sale. Si salieran todos los habitantes que tenemos en el pueblo, no puedes circular. Claro. Este dato lo digo siempre porque por ahí el otro fin de semana, y me vuelvo a la pregunta que me quedó sin decir. Lo que era en la parte del ferrocarril, que había mucha concentración, cuando uno saca la cuenta, y el porcentaje siempre es un 10%, un 20%, el resto, la mayoría cumple y acata todas las órdenes, digamos, que dispone o la nación o la provincia o el municipio, en algunos casos, ¿no? Pero se complica un poco la relación, esperemos volver pronto. Sí, andamos con el barbijo y uno está distante y todo eso. La misma gente cuando viene a hablar o a hacerte una pregunta, te para en la calle, también trata de estar a un metro, a dos, no es muy lindo, pero bueno, hay que convivir, como digo siempre. Bueno, ahí me mandan un WhatsApp, Miguel Piqui Majul, no me lo manda él, me lo manda otra persona, que dice, promovimos junto a la legisladora Julieta Rinaldi, ¿no? De que la departamental, ¿no? La declaración 23.822 de adhesión a la legislatura a la conmemoración del 131 aniversario de Arias Sur del departamento Marco Juárez. Así que bueno. Quería leértelo. Muchísimas gracias. Y mandale saludo a los legisladores, a Piqui, a Juli. Y también me mandó un mensaje el ministro de gobierno, Facundo Torres, también para saludar a todos los arienses. ¿No te retomás? No. No, pero bueno. ¿Cómo están las asperezas también? No, bien. No, estamos ahora. Está más calma el agua. Sí, no, pero yo lo que pasa es que por ahí siempre soy digamos, lo que uno reclama, cuando uno lo dice de buena fe, entonces uno está tranquilo. Y yo lo que le decía era lo del control, porque nosotros tenemos dos controles en área. Si entre los cuatro pueblos podíamos haber hecho el interprovincial del principio de marzo. Sí. Eso era lo que también uno reclamaba, decir, bueno, un poco de atención también, no lo digo yo, los otros intendentes te dicen, nosotros estamos en una zona de la provincia complicada que por ahí cuesta las relaciones, por la distancia, ¿no? Sí. Y lo que uno quiere es un poco más de atención, unos mimos, ¿no? porque a veces no es todo, no pasa todo por lo material, pasan por querer a nosotros los que somos cordobeses, que yo digo siempre los cordobeses sin tonada, pero que somos cordobeses. Sí, sin duda. Que cuidamos las fronteras. Matías, antes de despedirte, dos cortitas últimas. Primero quiero darle el pase ahí a Amelia, a ver si te puede preguntar, que seguramente tiene una ahí en la punta de la lengua. Sí, no, preguntarte simplemente, Matías, ¿cómo siguen las cosas de ahora en más, o cuáles son las expectativas que se tienen para los próximos días, para en nuestra localidad, con el desarrollo de la pandemia? ¿Se está buscando flexibilizar alguna actividad más? ¿Cuál es el panorama que hay en lo inmediato, digamos, que están viendo ustedes como autoridades municipales, hablando propiamente de nuestra localidad? Y bueno, vamos a ir viendo. Flexibilizar no podemos nosotros sin la autorización del CODE, no puede ningún intendente. Eso está claro. Hay que esperar a ver si va a haber alguna flexibilización. Yo creo que hoy por hoy tendríamos que esperar hasta fin de mes, y vos me das una opinión personal, por lo menos, hasta que baje un poco lo que es los contagios en la zona, ¿no? Pero bueno, como uno no puede omitir una opinión, pero no puede tomar la última palabra, yo creo que hay que seguir así hasta fin de mes y tratar de llegar a fin de agosto, si Dios quiere. Y bueno, uno siempre pensando en la salud de los que están mal y volviendo a decir los puestos de trabajo, ¿no? Uh-huh. Siempre también cumpliendo con los protocolos. Después uno dice, ¿no? Ya que está una posibilidad, después no nos quejemos si hay alguna medida un poco por ahí molesta para algún sector, porque si no cumplen los protocolos, va a haber sanciones, está claro. Uh-huh. Matías, la última tiene que ver con que ya hay charlas, seguramente algún teléfono te suena y toda esta cuestión, porque yo creo que la vacuna podemos llegar a tenerla en el otoño que viene. Le estoy dando un changuí casi que desde que arrancó, de acuerdo a lo que dicen los epidemiólogos, que son los que saben, ¿no? Dice todo, mínimo un año, de 1 a 5 a 10 puede llevar una vacuna en terminar de tenerla segura. Ahora, digo, el año que viene tenemos elecciones. Yo estuve escuchando ayer al intendente de La Rosa, que habló por Canal 10, y bueno, él dice, me saludaron la mitad de los de Cambiemos con respecto a la solidaridad de esto, por la imputación que recibió por anticiparse a abrir algunos comercios, y que en definitiva le bajó un poco el tono a lo de la provincia, que tiene una alianza ya, recordemos que en Córdoba la unión vecinal y el vecinalismo, que es de donde viene De La Rosa, recordemos su padre, muchos años intendente, bueno, que ha sido también un paladín tuyo acá en Arias, ¿no? Digo, ¿de qué lado te vas a poner si ya hay una mirada? Yo entiendo de que Matías tiene media pata con Buenos Aires. A mí me... es buena pregunta, justo ahora. Pero bueno, yo tengo muy buena relación, siempre traté de llevarla en Buenos Aires, ¿no? Con la gestión anterior y ahora con esta gestión, y tratar de tablar lazos. Nosotros estamos, por ahí tenemos un poco más de digamos, la zona nuestra es como más, miramos todo Buenos Aires prácticamente, sí. y no tanto Córdoba. Por eso como que quedamos en un sector, y bueno, veremos, porque falta mucho. Yo la relación en Buenos Aires también, y bueno, y espero seguir fortaleciéndola para el beneficio de los arienses. Uno lo que más quiere es que nos vaya bien a todos. Y con la provincia también, uno lo que quiere es conseguir cosas para Arias. Si uno discute o pelea es porque quiere lo que nosotros nos merecemos, ¿no? Me parece que es lo que uno quiere. Y después las elecciones, y veremos, hay que ver, falta tanto, pero bueno, por ahí no es un tema que no sé si omitir una opinión, porque no está todo, uno está tanto con la pandemia y tanto con esto, que Y también andamos atrás de algunos proyectos lindos para áreas. Y bueno, el otro día hablamos con Martín Gil, el secretario de Obras Públicas de la Nación, en Canal 7, ¿sí? Y bueno, él dijo que te habían ya sanado, de, no sé si es la obra que llegaba al IPET, que se afrontó por dineros públicos locales, y eso fue repuesto. Se está pagando. Queda algo por pagar, pero nosotros habíamos tenido el anticipo de inicio de obra y después no se había pagado más. Yo estuve con él en Buenos Aires en su momento cuando se podía, sí. No estaba la pandemia, y después fueron entrando algunos pagos, pero quedan algo. Yo creo que pronto lo van a terminar de pagar y bueno, y después si pasa esto y quieren venir a inaugurar, están invitados, yo ya les dije. Así que bueno, no estamos ahí con también muy bien con Martín. ¿Y sí. qué obras tenés pedidas ahora para continuar? ¿Es algo que ve con calles o otra cosa? Y armamos, mirá, un montón de ¿está el proyecto de la Chaco? No, la Chaco está con eso de empedrado, todo eso lo queremos hacer todo municipal, con fondos propios. Qué bueno. Y bueno, esa de a poco se está levantando, se nota de la ruta, si lo miran, eso estaba muy bajo. Bueno, ahí había, por ahí siempre esas calles lejos se sacaba tierra antiguamente, ¿no? Entonces, por ahí nunca pensaba que iba a crecer tanto el pueblo, la gente. Y bueno, están muy bajas esas calles. Bueno, ya le estamos acomodando, se acomodó hoy las Malvinas también, para el día de mañana ya tener otro acceso rápido para salir. Sí. Y bueno, y ya con eso no vamos a tener más para hacer desagüe ni nada, eso es lo bueno. Y sí, hay varios proyectos presentados en Buenos Aires y tenemos otro proyecto que andamos con otras instituciones. Bueno, se van generando para calle, para gas, para iluminación. Bueno, siempre lo que estamos en la misma, lo que venimos haciendo y desarrollando. Y todo eso a nivel nacional nomás. Se lo pediste. Y pedimos hasta ahora, sí, por el provincial no ha salido ningún proyecto. No, bueno, esperemos nada. Que seguramente van a salir. Esperemos que salgan. Ayer, ¿no? Perdóname que te esté, porque me estoy acordando de una ayer en la recorrida. Yo veía la avenida Sarmiento, le haría falta el recambio de iluminación. ¿Hay pensado ya en un próximo tiempo avanzar ahí? Toda la avenida Sarmiento. Que quedaron las viejas. Quedaron las viejas y quedó oscuro. Sí. Y sí, eso aparte no nos conviene porque con cuatro LEDs dejamos la calle blanca y bueno, sacamos todas las farolas viejas. Que tenemos idea de reciclarla y ponerla en otro lugar, pero esa la dejamos para otro momento. Está bien. Bueno, que quedarían las casitas, bueno, ¿no? Ahora me ya imagino. Estamos, ya nos queda poquito. Sí. Ya están. Ya están listas. Tiene luz, sí, todo. Ya están. La luz, nos faltaba la aprobación del PEC de Río Cuarto. Sí, el preasamblado se hizo, digo. Sí, ya está todo listo. Estamos todavía haciendo algunos gastitos más, pero bueno, nos quedaba ahí terminar algunos pozos ciegos, bueno, algunas cuestiones así, emparejar la tierra, se pusieron unas plantas. Y bueno, y no podemos conectar en Santiago del Estero las luces todavía porque necesitamos la aprobación, el final de obra de PEC. Está todo listo, pero el tema burocracia, digamos. Sí, papeles. Sí, está bien. Una vez que esté hecho eso, ya las conectamos y bueno, y va a tener todo el barrio luz y después se van a tener las casas. Así hay que hacer por un matriculado, tenemos que certificar de cada una. Claro. Y una vez que estén... tenemos los 10 beneficiarios de las 10 viviendas. ¿Eso ya están? Eso están en el sorteo que se hizo el año pasado. Sí, en el consejo. Ahora lo que quedaría es resolver, juntar a cada uno y hacer otra vez un sorteo para qué casa le toca a cada uno. Está bien. Pero va a ser entre las 10 personas. Claro, sí, se sortea la ubicación, sí. La ubicación sería el sorteo. Está bien, nada más. Está bien. Eso se hace, lo vamos a tener que hacer en los próximos días y ya para ir preparando la parte eléctrica, porque si no se va demorando sí, una cosa a la otra bien, y pasan los días. Bueno, Matías, gracias por esta muchas charla. Gracias. A ustedes un saludo y que pasen un lindo aniversario del pueblo y estar contento que a Aria le vaya bien y que Dios nos siga ayudando, que bueno, por lo menos venir zafando como hasta ahora y que pueda que toda la gente pueda trabajar sin la pandemia. Pero bueno, hay que rezar para que no llegue. Seguro, seguro. Fuerte abrazo. Así es. Que tengan buen día. Bueno, ahí lo teníamos al intendente Matías Vozdenovich charlando aquí en Radio Nota 89.9 en esta extensa y jugosa charla que...